Hola, buenas tardes. Bueno, llega el momento. Los minutos, ese espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, dentro de unos momentos nos hablará de esas actividades que desde el Ateneo organizan, junto en ocasiones con otras asociaciones y colectivos. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, como os decía hace unos momentos. Cuéntanos, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, pues, a ver, fieles a la cita semanal, vamos a comentar un poco las próximas actividades públicas del Ateneo Obrero de Gijón. Mira, tal día como mañana viernes tenemos la presentación de un libro a las 7:30 en nuestro espacio que ocupamos en la antigua Escuela de Comercio, y es el análisis político del discurso. Es un libro editado por Octaedro y del que es autor Juan Ramón Rodríguez, doctor en pedagogía por la Universidad de Oviedo, con el que nos unen lazos estables de colaboración. Ya hemos tenido alguna actividad con él, bien como ponente, como presentación de algunos de los otros títulos que lleva publicados. Y bueno, pues es un trabajo que siempre ahonda en su línea de investigación sobre el discurso, la situación social de las clases más desfavorecidas, el discurso de las ayudas sobre las diferencias, bueno, va un poco esa línea de trabajo que él mantiene. Y ya digo, mañana a las 7:30 en nuestro local social. Luego, el domingo, hay un acto al mediodía, a las 12, en homenaje a Eladio Carreño. Es un acto que el Ateneo Obrero de Gijón colabora, en la medida en que estamos integrados en el colectivo de entidades memorialistas y republicanas de la ciudad, y entonces todas estas entidades llevamos adelante este homenaje. Eladio Carreño fue un personaje importantísimo en la ciudad de Gijón, fue el primer alcalde de la Primera República a finales del siglo XIX, fue también el primer presidente de nuestro Ateneo, el Ateneo Obrero de Gijón, en sus primeros años de existencia, y bueno, un personaje polifacético, comprometido, y también que tuvo una azarosa vida, ¿no?, desgraciadamente. Y entonces, bueno, pues de alguna manera queremos recuperar su figura además en el espacio de la calle que le da nombre también para sacarlo a la luz. La calle de Eladio Carreño está muy próxima al muro. De hecho, es una calle pequeña que desemboca en el paseo del muro, a la altura más o menos del Martillo de Capua, el domingo a las 12 del mediodía. ha grabado algunas intervenciones, como la del historiador Faustino Zapico, para usar su figura, así como una intervención de nuestro directivo del Latinoamérica, Bonnie Ortiz, y algunos temas, poemas musicados a cargo de Iván San Segundo. Y luego, en este discurso del programa próximo, pues ya nos iríamos al martes 19, en el que se coincide la colaboración con la Asociación Cultural Asturiana en función de promoción de la cultura y asturiana, ¿no? Este acuerdo, como ya comenté en alguna ocasión, se mantiene desde hace varios años, y entonces una vez al mes, normalmente el tercer martes de cada mes, y si no coincide con otros eventos festivos o en la ciudad, tener esa referencia de que hay una actividad en la que se difunde la cultura asturiana desde diferentes aspectos, ¿no? Ya ha habido de todo en este periodo de colaboración, y en concreto en esta ocasión Ignacio Iglesias será el ponente invitado. Es a las 7:30 también, y es también en nuestro local social de la Escuela de Comercio. Y eso es así un poco lo que hay a corto plazo, el plazo de una semana. Ajá. Bueno, pues nada, pues entonces hasta la próxima, ¿no? Eso es, como quieras. Bueno, gracias. Hasta vale, luego, Luis, hasta luego. Bueno, y eso es todo lo que nos informó Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sisión, y nada, hasta aquí este espacio, y seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.